Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters, muere a los 50 años en Bogotá. El baterista sufrió un colapso cardiovascular después de ingerir un cóctel de drogas que incluían heroína, marihuana y opioides. Los investigadores han apuntado que los forenses descubrieron que el corazón de Taylor Hawkins pesaba al menos 600 gramos. Se han detectado hasta 10 drogas distintas en los análisis que se realizaron al cadáver de Taylor Hawkins. Taylor Hawkins, baterista de la banda del grupo de música Foo Fighters, murió en la madrugada del pasado viernes 25 de marzo en Bogotá, Colombia. La noticia la confirmó el propio grupo musical en un comunicado en su cuenta de Twitter en el que se pedía que se respete la privacidad de su familia. El músico fallecía en el hotel Casa Medina, donde se encontraba para dar un concierto en el festival Stereo Picnic. Un día después de su muerte, los primeros informes que han elaborado los médicos forenses encargados de su autopsia han revelado que el corazón de Taylor Hawkins pesaba el doble del que los hombres de su edad, ya que el baterista de Foo Fighters sufrió un colapso cardiovascular después de ingerir un cóctel de drogas que incluían heroína, marihuana y opioides, comenta el medio de comunicación británico Daily Mail. Los investigadores encargados del fallecimiento del músico han apuntado que los forenses descubrieron que el corazón de Taylor Hawkins pesaba al menos 600 gramos. Hay que destacar que este peso es el doble del promedio, ya que un corazón humano suele pesar de 300 a 350 gramos. Por su parte, el medio de comunicación colombiano Revista Semana ha asegurado que Taylor Hawkins sufrió un colapso cardiovascular después de tomar un cóctel de drogas, entre las que se encontraban grandes cantidades de heroína mezclada con antidepresivos y benzodiazepinas. Por otro lado, la oficina del fiscal general de Colombia ha declarado que se pudo detectar hasta 10 drogas distintas en los análisis que se realizaron al cuerpo sin vida del músico. El grupo tenía previsto actuar en la noche del viernes pasado en el festival Stereo Picnic como cabezas del cartel dentro de una gira por Latinoamérica que los había llevado a México, Argentina y Chile, y restaban conciertos en Colombia y Brasil. La gira ha sido cancelada. El baterista de 50 años formaba parte de la banda junto al cantante David Grohl, el bajista Nate Mendel y el guitarrista Pat Smear, el guitarrista Chris Sniffel y el pianista y organista Rami Jaffe. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!